¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan nuestros queridos oyentes de la gallina cacarea? Se hacía la que tenía sus oyentes fijos, bueno, seguramente. Muchísima gente escuchando. No, sí, es verdad. Nos tenemos este temita de que como no es en vivo, no podemos mandar los saluditos en vivo, pero después nos llegan los mensajitos a los cuales agradecemos un montón. Mensajitos, me acuerdo de Moira en este momento, de Raúl, que desde Misiones él nos escucha, nos manda saludos, bueno, y así. Este es el programa número 26 de La Gallina Cacarea y hoy estamos Fernando Fran y Pamela Macay. Y bueno, le mandamos saludos también a nuestra compañera María Belén Álvarez Rivera, ella la esperamos la próxima semana. Bueno, Fer, días bastante agitados, un montón de cosas que van sucediendo diariamente entre esa selección de cosas. Hoy vamos a compartir un poco lo que fue la marcha en defensa de la universidad pública y también en el marco del 1 de mayo, del Día del Trabajador, Trabajadora, vamos a estar compartiendo un poco reflexiones acerca de quiénes generan trabajo vinculados a lo que siempre hablamos que tiene que ver con la realidad del campo de campesinos, del campo con gente, del campo que produce alimentos, el que garantiza la soberanía alimentaria. Vamos a ir un poco, ¿no? Por ahí. Sí, con respecto a la universidad, en realidad más que una marcha hubo una cantidad impresionante de marchas. En Argentina tiene más o menos 72 universidades nacionales. Repito lo que escuché. Sé que son muchas y sé que son muchísimas más que las que a veces tienen más presencia en los medios porteños, que se dicen medios nacionales, pero a veces no llegan ni al conurbano la mirada. Uh-huh. La verdad, tienen una cuestión media poco de federal. Un problema, me parece, y incluso quienes se proponen, se autoperciben y se presentan como críticos, progresistas, a veces pecan de centralistas porteños. Y en esta discusión de las universidades, el recorte que se ha hecho al presupuesto universitario, se presenta la Universidad de Buenos Aires, que sí, es la universidad más grande, y sí, es verdad que tiene un montón de premios y tiene los premios Nobel graduados, pero a veces, desde, por lo menos esto es una opinión de algo que tengo ganas de comentar porque me surgía de escuchar todo el seguimiento de este conflicto y la cobertura de las marchas. A veces está esa mirada, por un lado esto centrado en Buenos Aires, y por otro lado es que cuando nos apuran y tenemos que defender a la universidad, salen las ciencias médicas, por ejemplo, como que se van a vaciar los hospitales y nos vamos a morir todos en la vereda, y que hay una parte que es preocupante, el vaciamiento del sistema de salud y la perspectiva de no tener profesionales formados en universidades públicas, que puede ser, pero por ahí, cuando se simplifica demasiado el argumento, o se apura, o se trata de mostrar resultados en un debate corto, se pierde de perspectiva lo que son las universidades en el interior del país, acá uh-huh. en San Luis, por ejemplo, acá en el rinconcito noreste de San Luis, que hay dos universidades donde hay gente formándose, donde hay gente investigando, dando clases, haciendo extensión universitaria. Y después, otra dimensión que me parece que se reflexionó poco todavía en este conflicto es vincularlo con el conflicto que hemos tratado en otros programas anteriores y que nos atraviesa de lleno, que es la destrucción del Estado Nacional. Muchos de los trabajadores y trabajadoras despedidas en estos últimos meses o semanas son profesionales, graduados y graduadas en universidades públicas, y esa es otra dimensión del trabajo en el Estado, uh-huh. de un trabajo profesional para el cual muchas nos hemos formado durante décadas y que venimos haciéndolo, y que ahora, cuando viene la motosierra esta de destruir sin demasiado argumento y dicen, bueno, son ñoquis, son militantes, o dicen cualquier pavado, dicen que somos ladrones, o a veces presentan los argumentos como que si es muy grande, la institución es como una demostración de que no hace nada, o si es muy chica, también es una demostración. O sea, nada les viene bien. Nada les viene bien. Y bueno, la reflexión para con respecto al conflicto universitario es entender la complejidad del sistema universitario, que es un en el contexto internacional es un caso bastante único, universidad masiva, de alta calidad, gratuita, abierta, la otra que también aparece en el mundillo progresista y crítico es la justificación de las universidades y el CONICET, por ejemplo, con respecto a los desarrollos tecnológicos, entre comillas, de punta. Como que si registráramos muchas patentes de invenciones, eso justificaría que haya una inversión en ciencia. La verdad que eso es productivista. Claro, eso tiene un lugar que está bueno discutirlo y en algunos casos fortalecerlo, pero entender qué significa realmente todo el sistema universitario, que es mucho más que la medicina y los desarrolladores de tecnología, sino que incluye las ciencias en general, las ciencias sociales, que a veces se las defiende poco, las artes, que también están en el sistema universitario, tanto la literatura, como la música, como el teatro, como el cine, la importancia que tiene la formación de docentes de nivel medio en el sistema universitario, que trabajen después como docentes de secundaria en los rincones del país. No tenemos un sistema, y lo hemos charlado con especialistas en pedagogía, otros países o incluso algunas provincias tienen la formación de los maestros, maestras de grado, de primaria, universitarios. Acá no es lo más usual, pero sí en muchos casos de secundaria, y todos esos profesionales que se forman en educación pública, todos, no completamente todos, pero fue realmente la marcha, hubo una presencia muy masiva acá en Merlo, y veíamos gente de todos esos colores, nuestros compañeros y compañeras de organismos nacionales, trabajadores, trabajadoras del estado provincial, de los estados municipales, del sistema de educación media, de los hospitales, de todo un poco. Y después gente que no estudió, pero que entiende la importancia. Eso también fue importante, la manifestación de gente, porque también aparece esa cuestión de ¿cuál es la función de la universidad? Generar títulos para que esa persona meritocráticamente ascienda socialmente y tenga un mejor trabajo. Y la verdad que no, la verdad que la reforma del 18, de 1918, lo explica claramente que el objetivo de la universidad es no formar profesionales para que se salven, entre comillas, sino para que sean parte de esfuerzos colectivos de comprensión de los problemas estructurales, sea ecológicos, productivos, económicos, culturales, para reflexionar y para generar respuestas a los problemas, mucho más allá de una contratación eventual o que determinados profesionales sean parte de una élite, porque también hay un problema con eso, con la percepción de ser clase trabajadora o no. Claro, total. Bueno, la famosa función social, ¿no? de la universidad. Sí, yo también pensaba en esto de defender la universidad pública, es defender por sobre todas las cosas la educación pública, ¿no? O sea, como no se puede pensar de manera aislada todo el sistema educativo en todas sus, digo, la primaria, la secundaria, hace poquito, no sé, en diciembre, también el desdoblamiento de los salarios de los docentes secundarios, de todos los docentes de a nivel provincial. Digo, es una gran bandera y creo que lo que se vio con esta gran, gran masiva marcha es que la defensa de la educación pública en nuestro país es parte de la identidad, ¿no? Es tocaron un punto ahí como muy, muy medular de nuestro pueblo y por eso salió tanta gente a la calle. Después, claro que nos debemos estos debates porque seguramente nos gustaría que más personas pudieran asistir a la universidad pública. Todavía no es un número tan masivo, digamos, el que llega a la universidad. Sin embargo, comparándolo con nuestra propia región, bueno, las posibilidades de acceder a la universidad son mucho mayores. De hecho, sucede que muchos países vecinos, o Colombia, que lo tienen la universidad privatizada, Chile, que es carísimo, donde las familias se endeudan años para poder pagarle a sus hijos la cuota de la universidad. O la misma persona se recibe y debe $50,000 claro, y está 20 años pagando eso. Claro, en ese sentido, bueno, Argentina supo construir un sistema que por eso, siempre decimos, lo que hay siempre se puede mejorar, ampliar, pero es muchísimo lo logrado. Y en relación a nuestros vecinos y vecinas, bueno, Argentina siempre defendió y tuvo una universidad de calidad. Así es, sí, y por ahí en este, no sé, a mí me pasa que traté de escuchar todos los análisis con respecto a las marchas de ese día, y una de las cuestiones que surgía era la discusión de las universidades del conurbano de Buenos Aires. Y eso es bien interesante, ver que territorialmente a veces se dice, bueno, se simplifica y se dice, bueno, hay un montón de universidades en Buenos Aires y de última alguien se toma un colectivo y llega, y bueno, si tarda mucho, bueno, que se acostumbre, que no se queje, que bueno, que es la parte del esfuerzo que le toca hacer. Y eso, decir esa, repetir esa barbaridad implica negar el derecho a la educación para una persona que tiene que ir 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta, no es una garantía del Estado, que es lo que dice la Constitución que tiene que haber. Tener universidades de calidad en territorio, en los distintos puntos del conurbano, ha hecho, y hay números muy interesantes con respecto a esto, no los traje hoy, pero los podemos traer otra vez, el gran porcentaje de personas que son la primer generación. Totalmente. Que empieza una carrera universitaria. A veces como que se dice con esta mirada así media productivista, bueno, pero un montón no se reciben, perdiendo de vista que muchas de esas personas que no se reciben tienen acceso a un montón de cuestiones de reflexión, de formación adentro de la universidad. Uh-huh. Que no es algo que se pierde, que es algo que es una educación efectivamente que llegó a donde tenía que llegar y que tiene beneficios sociales para todos y todas en personas que pueden hacer su vida laboral de una manera más interesante para ellas mismas. Porque sí, pudieron acceder a algunas cuestiones de su formación. Y el otro debate, perdóname, ibas a decir sí, algo. Sí, estamos con re ganas de hablar. hemos sido de agrupaciones estudiantiles, sí, ¿no? Hace 20 años. Me viene todo todo eso a la memoria, tal cual. Además, por ejemplo, en mi caso me fui a estudiar en el 2001. Y también, lindo año. Hermoso el año. Bueno, arrancaste con paro en vez de clases, mirá, ¿o no? El otro día, sí, sí. Totalmente, arranqué con paro, las primeras clases públicas fueron ahí aprendí canciones que cantamos el otro día, que los chicos no las conocían, pero ya eran canciones viejas en ese momento. Claro, sí, es toda una cuestión interesante y que hay que decirlo con todas las letras, que nos dicen que somos militontos o que dicen que somos víctimas de adoctrinamiento. Somos personas muy orgullosas de haber podido desarrollar una subjetividad política, un pensamiento colectivo, una mecánica de reflexión desde coordinar una asamblea cuando nos toca, hasta escuchar cosas que no nos gusta o discutir intensamente, todas cuestiones que nos han servido también en la vida laboral. Totalmente. Y en la vida en general. En la vida toda de la comunidad, tal cual. Ese comentario iba a ser en relación a que la universidad, como bien decías vos, Fer, recién, no solamente, voy a decir una obviedad, pero a veces hace falta reforzar, no es solo el contenido de la materia, ¿no? Todo lo que sucede en el ámbito de la universidad es aprendizaje, y es eso. Y quienes además tuvimos, bueno, participando de estos espacios que se dan dentro de la universidad, en mi caso, en la Universidad Nacional de Córdoba, entonces ahí se me abrió un mundo, está la militancia estudiantil, poder conocer organizaciones sociales, ¿no? Barriales, campesinas, ¿no? Esa posibilidad fue riquísima para después volver también, en mi caso, volver acá al territorio y bueno, buscar lazos con esa militancia o esos aprendizajes, llevarlos adelante en cualquier espacio donde uno transita. Y en ese sentido, valorar un montón las dos universidades que hay en nuestro territorio, que creo que son grandes posibilidades también, que de hecho varios docentes fueron compartiendo que este año aumentó la cantidad de alumnos, alumnas que se sumaron a la universidad, porque cada vez es más caro, más difícil trasladarse a las grandes ciudades. Y en ese sentido, eso, valorar la posibilidad de poder estudiar en una facultad en el propio territorio. Así es. Bueno, queríamos compartir algunas de estas cuestiones. Hay unas cuantas más anotadas ahí, toda la cuestión de adoctrinamiento para reflexionar. Pero bueno, las vamos a dejar por ahora. Ahí vamos a escuchar una canción y a la vuelta en el segundo bloque vamos a tratar el segundo tema que habíamos anunciado, que tiene que ver con el primero de mayo, con el Día del Trabajador, Trabajadora y bueno, las actividades en el territorio y algunas reflexiones con lo que significa esto del trabajo en el ámbito rural, en la producción. Tanto en el sistema de los agronegocios como en los sistemas campesinos indígenas. Bien, vamos. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos el arriero va es bandera de niebla su poncho al viento lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, Amalaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va. La gallina cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La gallina cacarea. Bueno, volvemos a este segundo bloque de La gallina cacarea. Compartirles también de que este programa se pasa a los jueves a las 11 por aquí, por Radio Identia, los sábados 18 horas por la Radio La Bulla de San Luis, y también se va a empezar a pasar por la radio de Luyaba, que el otro día yo dije mal, dije Las Chacras, no, era Luyaba, un poquitito más allá, así que nos extendemos para Tras la Sierra, es un gustazo. Bueno, ahora sí vamos a compartir esto que decíamos hace un ratito en relación a esta fecha tan, tan importante, y más en estos momentos donde, bueno, los y las trabajadoras estamos siendo tan agredidos, difamados, desprestigiados, nos arrebatan el trabajo, bueno, un montón de situaciones sumado a el feroz ajuste, la inflación, la falta de acceso a la alimentación, los aumentos de precio, bueno, una cantidad de cosas. Sí, y yo quería empezar haciendo una reflexión el trabajo desde el punto de vista de las palabras. El otro día hablábamos con María, la compañera del programa que hoy no está, respecto de una investigadora argentina que se llama Yvonne Bordelois, que estudia las palabras. Es lingüista y se ha especializado en la etimología, en el origen de las palabras. Es una escritora muy interesante porque ha agarrado temas como la salud y lo ha investigado por ese lado. Bueno, ha trabajado en Estados Unidos, en Holanda y en Argentina muchísimo. Y ella decía, el origen de la palabra trabajo viene, la tr es de tres. ¿Por qué tres? Porque era el tripalium, que era un método de tortura de los torturadores y de los dueños, entre comillas, de los esclavos. O sea, estamos hablando complicado, complicado el origen, ¿no? Que cuando a veces el trabajo nos quejamos, claro, nos quejamos del trabajo y que qué lindo que es tener trabajo, y de repente quedamos en el medio de una de decir, ¿por qué estoy sufriendo esto que yo quería tener, ¿no? Pero en inglés, work es la palabra para trabajo, está más emparentado con la otra cara de la cuestión, que es lo que en español se llama obra. Cuando la obra, acá le decimos obra a una obra de arte o a una obra de construcción, voy a la obra, trabajo en la obra. Y eso tiene que ver con el fruto del trabajo más asociado al trabajo más autogestivo. Están las dos cuestiones y las podemos usar indistintamente, pero me parecía interesante ver, por un lado, la cuestión del trabajo esclavo, que nosotros no somos esclavos, pasaron unos cuantos, o sea, existe el trabajo esclavo, es muy marginal y tiene que ser investigado y combatido y llevado a la justicia, pero el trabajo asalariado y el trabajo en dependencia tiene muchas veces una dimensión de explotación y de trabajar para otra persona que uh-huh. es la que gana con los frutos de nuestro trabajo, además de la sí. parte que nos remuneran por el salario. Y ahí yo le agregaría la diferencia a esto entre trabajo y empleo, ¿no? Ahí que va. Eso, bueno, desde el feminismo se avanzó mucho en poder echar luz, no, visibilizar sí. estos trabajos que son necesarios para vivir, ¿no? Como lo de cocinar, lo de criar, lo de tener la casa limpia, todas las cosas que necesitamos cotidianamente, que históricamente, por el sistema patriarcal, que en general lo que hace es otorgarle a la mujer ese rol, ese mandato, bueno, eso, las mujeres somos quienes garantizamos esa tarea que históricamente ha sido no remunerada, ¿no? En el último tiempo, eso, a partir de los planteos que desde el feminismo se hacen, se empiezan a reconocer como trabajo. Y en eso creo que la pandemia también ayudó a visibilizar la importancia que tienen esos trabajos, ¿no? Así es. No remunerados. Así bueno. es. Sí, sí, ahí fue... fue un momento en que muchas familias, los machos machistas, se enteraron lo pesado que era el trabajo de reproducción cotidiana, de cambiar pañales, limpiar el baño, cocinar y todo eso. La carga mental. Quienes no lo venían haciendo y les tocó hacerlo, se enteraron que era... no solo era un trabajo, sino que era un trabajo bastante demandante. Pensar cómo organizar el trabajo. Y también pensaba para este programa, en esta dimensión del trabajo, y uniéndolo con el tema universidad, que hablábamos en el bloque anterior, algo que dijo el presidente de Estados Unidos el año pasado y que resonó mucho, que es que él dijo que a la clase media de Estados Unidos la hicieron los sindicatos. A lo que alguien el otro día decía, a la clase media de Argentina la hizo la universidad pública. Como para poner algunos temas en cuestión. Yo creo que a la clase media argentina, que es bastante difícil de definir, es bastante obvio en un sentido, pero en otro sentido, según para qué y según quién hace la clasificación, mucho de lo que se considera clase media es clase trabajadora y en muchos casos... con algunos derechos laborales más, y ahí entra el elemento este que traía. Mirá quién estoy citando, Joe Biden. La cuestión de la lucha sindical uh-huh. y los logros de la lucha sindical en términos de derechos laborales que han habido en las últimas décadas. No, yo, en mi caso, en que no soy peronista, por ahí lo veo, capaz que alguien desde el peronismo no lo ve, porque se empieza a hablar de esto y ahí se marca como un punto de inicio sí. en los años 40, que es verdad que se accedió a un montón de derechos, pero bueno, este país tiene una historia mucho más larga. Sí. Nosotros estamos en ATE, que tiene 100 años, por eso lo podemos ver. Y si nos interesa ver la historia, qué sé yo, los libros de Osvaldo Bayer, desde los sindicatos anarquistas de principio uh-huh. del siglo XX, es toda una historia muy interesante. Yo soy de La Pampa, eso no lo dije, que estudié en la Universidad de La Pampa, y ahí en el archivo estaban los diarios anarquistas de los sindicatos de quienes cargaban los granos a los trenes, y bueno, todo ese trabajo y cómo se organizaban y cuáles eran los reclamos que hacían. Tal cual, el anarquismo y después el socialismo fueron también dos fuentes muy importantes previo al peronismo, digamos, para organizar la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Así es. Y cuando decimos trabajo en el medio rural, a veces hay quien, y lo hemos escuchado estas últimas semanas, de decir, bueno, cuando aparezcan las inversiones en la agroexportación se van a generar un montón de... Y a veces no tienen problema en exagerar y tiran 100.000 puestos de trabajo, 200.000 puestos de trabajo, fuera de toda lógica, dicen ese tipo de cosas. El sector del trabajo de los agronegocios, a mí me gusta mucho la investigación y aparte es una persona que hace comunicación también, además de investigación. Un investigador joven que se llama Juan Manuel Villuya, con doble L las dos veces, por si quieren ver, hay algunas entrevistas en YouTube muy interesantes. Tiene varios libros, uno se llama Los números rojos de la Argentina verde y otro que se llama Las cosechas son ajenas, usando esta expresión de Yupanqui de las vaquitas son ajenas del arriero. Y el subtítulo de Las cosechas son ajenas es Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. Después podemos hablar de lo que significa el trabajo en los sistemas campesinos, pero en el sistema de los agronegocios lo primero que podemos decir es que las producciones de los monocultivos de exportación y la agroindustria, por los avances tecnológicos que eligieron, los caminos que eligieron tomar, han sido más expulsoras de mano de obra que generadoras de mano de obra. O sea, el porcentaje de gente que vivía en el campo y que trabajaba en los territorios rurales, en las actividades rurales, fue bajando constantemente, aunque la población fue creciendo. Y eso Villuya lo tiene con datos. Y algunas afirmaciones, como por ejemplo que de todos los sectores de la economía, el sector de los agronegocios es el que conserva todavía el porcentaje más alto de trabajo en negro. De este trabajo que se hace y se paga y no se registra ni en el Ministerio de Trabajo, ni hay una, no hay aportes jubilatorios. Hablábamos de los derechos laborales antes, no hay aporte jubilatorio, no hay obra social, no hay vacaciones pagas, no hay licencia ante un accidente o algún problema de enfermedad, ni de la persona ni de su familia. Y hay riesgos en la salud también. Bien fuertes. En algunos casos, trabajos con maquinaria pesada, peligrosa, el tema de agrotóxicos también. Y después esta forma que el capitalismo ha inventado en las décadas recientes, que es la tercerización. En la siembra, cosecha, en la aplicación de estos agrotóxicos, quien produce la tierra contrata a una empresa que tiene un dueño o varios, que a su vez contrata a sus trabajadores y bueno, con trabajos muy, muy aislados, que eso impide muchas veces la sindicalización, como puede ser en una fábrica o en una estancia en otros momentos que existía la posibilidad de verse las caras y organizarse. Entonces los reclamos, y está en el libro este muy interesante, donde por ejemplo, si, como no hay un sujeto, bueno, existe la UATRE y todas esas cosas con representantes bastante poco, que discuten con pocas personas, como para decirlo, o sea que no los tienen en cuenta, no los tenemos en cuenta de nosotros tampoco. Pero cuando alguien como Juan Manuel Villuya quiere estudiar esto, ¿a dónde fue a estudiarlo? A los juicios laborales, que de esos hay muchos, en los, menos de los que hay conflictos, pero muchas veces sí se llega a juicio, y en los relatos de su vida laboral, en el marco de esos juicios, ha hecho, en las desgrabaciones de esos juicios, cuando han sido públicos, ha hecho entrevistas a estas personas, y pinta un panorama de trabajo complicado y donde el rol del Estado para mejorar los derechos, cuando se hizo lo que fue el RENATEA con una libreta donde se registraban los distintos empleos temporarios y cuando se discutió los pisos salariales, por más que el porcentaje de empleo formal no fuera muy alto, el informal estaba estudiado que se subía cuando se subía al piso de lo formal. No sé si lo expliqué bien, pero cuando se sube el piso de lo formal, se enteran los trabajadores informales y le reclaman eso a sus patrones y automáticamente o más o menos automáticamente contagia. Se derrama ese derecho, aunque sea desde ese punto de vista, desde el punto de vista salarial, no así con las cargas patronales, con los aportes jubilatorios, con las vacaciones pagas, con las licencias, con la atención de familiares y todas esas cosas que en los casos de trabajo en negro quedan afuera. Sí, no, a ver, pienso como en todo esto que ibas contando. Por un lado está esto de el mito de que estos grandes empresarios, que el modelo extractivista genera trabajo, ¿no? Es un mito. Y que de hecho hace poquitos días, cuando el presidente hizo su anuncio en la cadena nacional, bueno, fue muy explícito de dónde él pensaba o cuál es el modelo económico que está pensando para nuestro país, que son todas las actividades del extractivismo, ¿no? Y ahí podemos ir, está el agronegocio, la mega minería en territorios donde ya tenemos experiencia de muchos años, que lo único que hace para el pueblo es llenar de problemas en la salud, generar poco empleo, grandes contaminaciones y se llevan las ganancias unos pocos. Esa sí, es una, ¿no? Como... Y desde el punto de vista económico, ir a producciones de exportar los granos, claro, en vez de hacer producción diversa de alimentos, lo que hace, por ejemplo, en los lugares de Villa María, por ejemplo, uh-huh, que se reemplaza la producción de tambos con soja, es dejar afuera del mercado laboral, del mundo, claro, laboral formal, a un montón de trabajadores. O podemos pensar acá en nuestro territorio, con la instalación de Cresud, desmontando y comprando lo que era la estancia, la gramilla, una estancia ganadera, donde había una escuela adentro, donde había un montón de, una estación de tren, un montón de movimiento, que tampoco es que era el paraíso, ni la panacea, ni el ideal al que tenemos que ir, porque también hay relatos de muchos problemas. Pero lo que es un riego automatizado, la maquinaria más grande que existe, sembrando y cosechando, no son actividades que se caractericen por dar puestos de trabajo masivamente. Aunque los empresarios se propongan como que sí tienen la solución y y negocian así, como me sacás la retención, yo genero... Y no tienen problema en decir barbaridades, miles de puestos, claro, de trabajo que después nunca se dan con la realidad. No se cumplen. Y sí, en un libro que de Guillermo Folguera que él compila, este investigador, Villuya, escribe que el libro se llama Diálogo sobre el modelo agroindustrial argentino, miradas plurales de un pensar colectivo, de Eudeva, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. El capítulo de Juan Manuel Villuya, el capítulo 13, se llama ¿Y el derrame dónde está? Expulsión de trabajadores, retraso salarial y disputas de sentido en el corazón agrícola pampeano. Muy interesante también este libro, y en la página 252, es programa de radio, falta el videíto. Nos estaría faltando el videíto. Hay una línea creciente de producción en toneladas desde los años 2008 al 2018. Claro. Y cuando uno pensaría que el empleo acompañaría a esa producción de granos, al menos la acompañaría, no que se despegue para arriba, como proponen estos personajes que dicen que están generando cada vez más puestos de trabajo, el empleo cae y cae bastante. Los números da desde 100.000 en el año 2008 a 50.000 en el año 2018. O sea, una caída con picos, ¿no? Con subidas y bajadas, pero una caída bastante importante. De 100.000 a 50.000. Que nos pone en una discusión para adentro del modelo de los agronegocios, que bueno, que tiene que ver con esta automatización, con la maquinaria pesada, con la maquinaria que trabaja en grandes superficies. También esto se acompaña con que de los censos agropecuarios la propiedad y el uso de la tierra se ha ido concentrando. Pero en vez de meternos por ese camino, que creo que las cosas importantes las hemos planteado, podemos plantear la discusión del sistema campesino indígena, de quienes viven y de la agricultura familiar, de quienes viven y producen en la tierra, y el trabajo tiene que ver con la tierra propia, con la cosecha propia, y no el trabajo rural para un patrón. Uh-huh. Que también son unas varias decenas de miles de familias que también son parte del mundo del trabajo y también representan un sistema que es en sí mismo una resistencia y una propuesta para el real futuro. Real y concreta, sí.

Está bien, son los temas que nos apasionan. No, pensar en esto un poco para quienes recién se suman a escucharnos, venimos hablando, primero hablamos de la importancia de la universidad pública, veníamos hablando del trabajo, de esta falsa idea de que los que generan trabajo son los grandes empresarios o que el modelo del agronegocio, el modelo extractivista es quien nos va a salvar y quien va a generar trabajo. Vemos que eso no es así. Bueno, hablamos un poco también qué tipos de trabajo generan, en qué condiciones, qué posibilidades tienen esos trabajadores y trabajadoras rurales que trabajan bajo patrón, que tienen muchas dificultades para que, bueno, llegar a un sindicato, que ese sindicato los defienda, para tener condiciones laborales básicas, conquistadas en otros rubros, ¿no? Sí, y también en el mundo del campesinado, a mí, por ejemplo, me tocó para algún proyecto llenar alguna de esas planillas eternas y aburridas y que de la burocracia que nos toca hacer. Preguntar yo como medio recién llegado ocupación y la persona me decía desocupado y decía, no, pero pará, ¿cómo desocupado si tenés gallina, tenés cabra, tenés vaca, sembrás, trabajás en el como en esa autopercepción que decís, claro, no, en realidad para esa persona tener un trabajo es tener un empleo formal, claro, bajo patrón, con un contrato o no, pero con los roles bien diferenciados. La agricultura familiar, campesina, indígena, es parte de un trabajo más autogestivo, un trabajo cuentapropista, que por eso queda dentro de las caracterizaciones, por ejemplo, de quienes estudian la producción popular o la economía social y solidaria, donde está no solo toda la economía de los cuidados y la economía de los servicios más informales, de las cuestiones urbanas, sino la producción de alimentos, que exacto, también es, para mí, es parte de los cuidados, la producción de alimentos en sentido amplio. Pero bueno, en esta cuestión de que aunque no esté la relación laboral de dependencia, sí está la producción de valor y bueno, toda una cotidianeidad de trabajo que por ahí se pierde de vista desde las porque grandes no es ciudades. La oficina. O, claro, ahí, claro, ahí me parece donde que. Donde no es, hay horario. Claro, por un lado, esto de que el trabajo de la familia campesina, que además es de la familia y que hay divisiones dentro de esa familia y todos tienen un rol, todos y todas, es en el mismo lugar donde viven, ¿no? Entonces no hay una separación como puede pasar en la ciudad, me voy a la oficina. Por otro lado, bueno, esto de que no hay feriados, no, viste, no hay domingo, o sea, es como algo permanente y tiene que ver en realidad con la forma de vivir. Está muy mezclado, por eso para muchos académicos se le rompe el esquema, porque, así es, porque el trabajo campesino en realidad es la forma en que viven, en que desarrollan su vida, ¿no? No hay como una diferenciación. Sí, yo ahora. Y es su identidad. Con esta cuestión de ser despedido y estar haciendo currículum para ver si consigo algún trabajo, hablando de trabajo. Estamos buscando, así que quien escuche. Encontré algunos trabajos que hicimos hace unos cuantos años de investigación sobre economía campesina. Y me acuerdo de un trabajo hecho en Ecuador que hablaba de la complejidad de la economía campesina, en que, por un lado, tenían momentos estacionales de emplearse bajo patrón a full y irse alguno de los miembros de la familia un mes y medio, dos meses a alguna actividad que le fuera rentable. En ese caso también las remesas, o sea, mandar plata desde Estados Unidos, por ejemplo, cosas que acá no son tan usuales, pero sí quizás han sido con la comunidad boliviana de acá para allá en otro momento. Ahora creo que debe ser no más se puede de allá para acá. Ahora además más. Tenemos el impedimento que no se puede enviar dinero, por ejemplo, claro, de acá para el exterior. Complican. Sí. Y, y lo que representa el auto, la autoproducción de alimentos y venta de excedentes, que es fácil decirlo, pero que después es bastante complejo porque ahí entran las inclemencias del clima, de los mercados, de la producción, cosechas que se pierden, cosechas que van sequía, mucho mejor. En un marco de cambio climático. Y que lo que nosotros veíamos en ese momento acá con las comunidades rurales, y lo charlábamos con la gente de los parajes, es que también había sabiduría en esas prácticas complejas, que para nosotros eran complejas porque eran mucho más allá de decir tengo o no tengo trabajo, sino que era armar un sistema de consumo también mucho más austero por momentos, de inversiones productivas que se calculaban muy muy bien, donde se buscaba más minimizar riesgos que esta cuestión economicista de aumentar utilidades o rentabilidad, como nos habían enseñado a nosotros en la economía. En la economía convencer, más cortita, sí. Más corta de vista de la sí. Universidad pública. Sí, también eso, ¿no? Pensaba un poco este paralelismo donde desde ATE en su momento también se trabajó, ¿no? Mi trabajo son tus derechos, ¿no? Pensando, por ejemplo, el trabajo de una enfermera, un médico, garantiza un derecho para la población. En el caso de las familias campesinas indígenas, todos los derechos que garantizan para la comunidad, arrancando por la soberanía alimentaria, nada más ni nada menos. La defensa de los territorios, la y defensa bueno, y eso, de... a eso iba, que también lo otro es esto que muchas veces se repitió, que es donde hay familias campesinas hay monte, ¿no? Por Así ejemplo, es. Donde hay familias campesinas, bueno, se mantienen las semillas... Las cuencas criollas, de agua, las cuencas semillas. De aguas, claro. No se privatiza porque también hay una apropiación del espacio que es distinto, no sé, la cabra va de un lado al otro, no respeta el alambre... Bueno, todo eso tiene que ver con el debate sobre qué trabajos necesitamos generar, qué trabajos necesitamos mantener, apoyar. Hasta tiene que ver con la desaparición del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, ¿no? Que es el espacio donde trabajábamos con Fer, con María. O trabajábamos, no sabemos. No logramos que nos digan. Pero bueno, hay una mirada de este gobierno nacional en relación a todo este sector que evidentemente le molesta, porque en esos espacios donde viven las familias campesinas indígenas hay una defensa del territorio. Así es. Sí, y lo dijiste vos hace un rato y lo remarco, de unir el trabajo con la identidad. Muchas veces está muy fuertemente arraigada en quien cría animales, por ejemplo, se presentan desde ahí y eso está, me parece que es fuerte, que es potente. Y también me parece que está bueno, yo mencioné a algunos analistas, a algunas investigaciones que nos muestren un presente más amplio de lo que sabíamos antes. Tratar de ver formas de vida diferentes a la propia, formas de vida diferentes a la propia del territorio que habitamos, y poder ver que cuando se dice Argentina, no solo no es la capital federal, que es un territorio especialmente particular del país, pero tampoco... Tampoco está bueno imaginarse que lo que vivimos en el rincón noreste de la provincia de San Luis es tan parecido en otros lugares. Y en todo caso, si tenemos la posibilidad de hablar con alguien de ahí, cerrar el pico y escuchar. Más que repetir nuestra opinión que a veces no. Nos entusiasma demasiado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a cerrar la boca y voy a saludar a tal programa que viene. Y así como Fukuyama, ya hablamos un montón, Fer, un montonazo. Bueno, eso, se nos acabó el tiempo, pero nos volveremos a encontrar la semana que viene. Esta semana muy movida, seguramente la semana que viene vamos a profundizar más sobre los sucesos ocurridos respecto al debate de la ley ómnibus, la ley bases, el DNU. Bueno, cómo fue un poco el... Sí, el paro general para el 9 de mayo, claro. La movilización del primero. Venimos con una agenda cargada. Bueno, nos escuchamos entonces la semana que viene. Muchas gracias, saludos a todos. Adiós.